¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Todos para ti, todos para ti, todos para ti. Vamos a por todas. Todos para ti, todos para ti, todos para ti. Yeah, yeah, yeah, yeah. Todos para ti, todos para ti, todos para ti. Vamos a por todas. Todos para ti, todos para ti, todos para ti. Vamos a por todas, todas, todas, todas. Mira, yo te voy a decir una cosa, mi amor. Thank you. que me lo dabas todo. Y yo te pedía mucho más. Sí, mucho más. Más. Mucho más. Mucho más. Cómeme la boca. Mírame a los ojos. Me vuelvo loca. Saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo, ah, más, más, mucho más, saboreamelo. Saboreamelo, saboreamelo. Saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo. Cómeme la boca, soy insaciable. Que me comas la boca. Saboreamelo, saboreamelo, mucho más. Saboreamelo. it's a shame. Numb me with rage, it's a shame. Numb me in haste, this eagerness to a change. Yeah.

you think you a man, you are only a toy. But you think you a man, and I just couldn't see that you are my man to satisfy me.